Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, mis niños y mis niñas. Bienvenidos a un programa más del Mega Show, donde ustedes los fans mandan, solo por 99.5 Suprema FM. Y hoy, como de costumbre, me acompaña en cabina el gran flaco, el maestro de las rolas, el gurú, sobre todo, de las canciones de los ochentas. También me acompaña mi buen amigo, el señor Nadir Hernández. ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí todo tranquilo. Fíjate que me mandaron para la... aquí a la consola, aquí al lado del flaco, porque traemos dos invitados de lujo para lo que es el especial de 2 horas de Capitán Memo. Así es, mis niños y mis niñas, como ustedes lo escuchan, 2 horas repletas de música de los ochentas, de los pichingos, que a tantas personas le gustaron. Estamos hablando del señor, el artífice de todas estas canciones, el gran Capitán Memo. 2 horas con información, con comentarios y sobre todo con música de este gran artista. Y también invitar a la gente para que nos llamen y participen en lo que son, pues, prácticamente anécdotas, porque recordad que esas series fueron muy famosas tanto en los 80s y principios y quizás a mitad de los 90s. Así es, mis niños y mis niñas, así que arrancamos con el programa. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Bueno, estamos en vivo, en directo. Nadir, recordame de qué serie es ese fondo que estamos escuchando. Ese fondo, fíjate que es el fondo musical de Galáctico cuando está en plena batalla. Eso, mero. Y vos sabés que Galáctico es una, pues prácticamente una... Capitán Memo le puso lo que es el opening a lo que es esta serie tan famosa, que es un convenio, pues, de los del Festival de los Robots, que más adelante hablaremos de ella. Así es. Primero empezamos a ir explicando quién es este personaje, el Capitán Memo. ¿Quién es? Pues fíjate que Capitán Memo es un artista, pues un cantautor chileno, que al principio él, pues, cantaba canciones, pues, de su propia autoría. Después él se fue a vivir para Estados Unidos y ahí, pues, consiguió un contrato con lo que fue una, por así decirlo, una disquera, y empezó a hacer estas canciones para las series, pues, animadas, que la más famosa, pues, podría ser, decirse que fue Festival de los Robots. Y empezó así, empezó a grabar, pues, intros para lo que fue serie de He-Man, te puedo decir también Capitán Futuro, e incluso él después, pues, obtuvo los derechos de lo que fue Candy Heidi, que en actualidad quien canta estas canciones es la esposa de él. Así es. Estamos hablando de una persona que tiene ya una banda, literalmente, que hace todos estos intros y lo que son también, pues, las canciones de final de esta serie de tanto 70s, 80s. Sí, recordad que la mayoría de estas series fueron hechas, pues, en los 70s, pues aquí en Latinoamérica vinieron a dar aquí a los 80s. Y, pues, prácticamente a principios de lo que fueron los 90s y mitad de lo mismo. También, pues, invitamos a la gente para que nos llamen, pues, al 22-39-55-46. Y también te recuerdo, Leo, que vienen dos invitados que conocen muy bien del tema. Pues. Así es, te cuento que el señor Memo Aguirre, bueno, mejor conocido como el Capitán Memo, el nombre real de él es Juan Guillermo Aguirre. Nació en Chile en 1951. Como lo acabas de decir, Nader, es un cantante y compositor chileno, pues que hizo famosa a series en todo lo que es Latinoamérica, en España también, en los años 80s. Así es. Estamos hablando, pues, de una eminencia. Sí, es una eminencia. Ponele que incluso la hija de él actualmente está cantando y creo que canta algún par de canciones en el grupo de él. Ah, fíjate que no sabía. Y bueno, pues, la familia de él, pues, está ligada a lo que es el mundo musical, pues. Y no sé si entramos de lleno, pues, con una de las series que él, pues, prácticamente le dio... prácticamente le hizo la canción, pues. Estamos hablando de Ulises 31, ¿te acordás de esa serie? Claro que sí, antes de que empezamos a hablar de esta, pues, excelente serie, uy, me trajo ya recuerdos. Le recuerdo que nos pueden buscar en Facebook, Nadir, como Mega Show FM. Le dan like y nos pueden compartir todas sus anécdotas, todas las imágenes, videos de lo que es el Capitán Memo. Estamos hablando de Ulises 31, ¿verdad? Sí, también te recuerdo los teléfonos en cabina, 2239-5546. Fíjate que Ulises 31 es una serie, pues, que fíjate que yo cuando la vi, yo pensé que era una serie corta o que era una serie como de 12 capítulos, pero me vengo a enterar de que son 26 capítulos. Así es. Y estamos hablando de que es una serie, pues, que fue franco-japonesa. Estamos hablando de que era animación francesa con animación japonesa. Correcto. Si vos te fijas, tira pinta como a los Caballeros del Zodiaco por momentos. Sí, sí. Correcto. Y fíjate que esta serie, pues, prácticamente estaba basada en lo que era la mitología griega. Estamos hablando de la Odisea. Pero que estaba, pues, la historia se desarrollaba en lo que era el siglo 31. Estamos hablando en un futuro bien lejano. Que eso es de las buenas cosas que tenía esa serie, que no se enfocaba tanto en el año 2000, como muchas series también, o cómics de la Marvel. Y lo bueno fue que lo pusieron en un futuro, pucha, estamos hablando del siglo 31. Sí, y fíjate que la mezcla que hicieron con lo que fue la mitología griega y meter cosas del futuro, pues eso como que hizo una combinación perfecta, vos. Así es, y también es bien fiel a lo que es el libro, pues obviamente le dan su toque, claro, claro, los japoneses y los franceses, pero básicamente la columna vertebral es exactamente igual, la misma trama de Ulises, que terminando la guerra de Troya empieza lo que es, pues, sus cruzadas en este vasto espacio. Sí, y también recordemos, pues, como una mini sinopsis de lo que es el Ulises 31, pues recordemos que la historia empieza prácticamente cuando Ulises 31 destruye al cíclope, pues, que tenía prisionero incluso a su hijo Telémaco. Así es. Y bueno, pues, viene Zeus y le pone un castigo de que va a vagar por el universo hasta llegar al reino de Hades. Es como un castigo, ¿me entendés? Y durante transcurre todo ese recorrido, pues Ulises va teniendo aventuras, incluso toda su tripulación como que queda dormitada, o sea, solo sus hijos quedan, pues, prácticamente activos, y él tiene que vivir la aventura, pues, en la nave espacial, que prácticamente, pues, también pierde lo que es la ruta a la Tierra. Y bueno, pues, como te digo, yo al principio pensaba que eran 13 capítulos, pero me vengo a dar cuenta de que fueron 26 capítulos. Yo te diría que vi el final, pero creo que no he visto algunos capítulos enteros. Pues, por ejemplo, ese es uno de los pequeñitos errores que tiene la serie, porque realmente Ulises, quien le pone ese castigo, no es Zeus, es Poseidón, en la historia original de la Ilíada. No, recordá que Poseidón, si no mal recuerdo, en la historia de Ulises 31, Poseidón habla con Zeus y le dice de que prácticamente mató a su hijo, porque recordá que el cíclope era hijo de Poseidón. Entonces vino Zeus y le dijo, bueno, te voy a ayudar porque sos mi hermano, entonces le voy a poner el castigo a Ulises, que va a tener que vagar por todo el universo hasta llegar al reino de Hades. Al final, pues, de lo que es Ulises 31, pues, él llega a lo que es Hades, pero fíjate que no recuerdo si realmente llega a la Tierra. Me imagino que sí, vos. Pues yo tampoco no me acuerdo, porque no soy tan viejito como vos, el flaco, así que tranquilo. No, el flaco más viejo que yo, créeme. No, lo dudo. Hablemos de los personajes principales. Estamos hablando de Ulises, que es el personaje principal y capitán de su nave que se llama Odiseus. ¿El Odiseo? Odiseo, perdón. ¿Vos que hablas bien en francés? No, lo está hablando en español, de hecho. Ah, bueno. Telémaco, que es el hijo de Ulises y obviamente el segundo al mando, el segundo de a bordo durante la mayor parte del trayecto. También es amigo y protector de Thais. Ahora, hablando de Thais, es conocida como Temis, la diosa griega de la justicia. Sí, es por así decirlo, el personaje o la niña de color azul. Ah, correcto, correcto. Ella viene del planeta Sotra y su piel, como dijiste, es de color azul y tiene poderes telepáticos. Su hermano, Numaios, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Numaios. Permanece invernando junto al resto de la tripulación, como ves, a mí mencionado. Sí, y fíjate que un dato importante, por ejemplo, con Numaios, que hay capítulos en los cuales él despierta y les ayuda, pues prácticamente es como un personaje que aparece en unos capítulos y otras veces está dormitando. También, ya para terminar, estamos hablando del favorito de todos cuando éramos niños, hace mucho tiempo, Nadir. Yo estoy viejo, Nadir. Yo estoy viejo. Estamos hablando del pequeño robot. No. Es un comedor de tuercas y compañero fiel de Telémaco. Está también Circa, que es la computadora gigante, sí, a la cual se le borra la memoria. Ajá. Y se borra lo que es la ruta a la Tierra. Correcto. Que de hecho, fíjate que esa nave vos la puedes conseguir en lo que es eBay, pero es carísima, o te cuesta alrededor de 800 o 1000 dólares. Ah, ya, bueno, vamos a hablar con mi novia a ver qué podemos arreglar. Por mientras, mis niños y mis niñas, vamos a una pausa musical, ya entrando, Nadir, en calor con lo que es el Capitán Memo. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Ulises, Ulises, Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Nadir, ya nos acompañan nosotros en cabina los dos invitados, expertos en lo que es el Capitán Memo. Así que, chicos, por favor, si se pueden presentar. Bueno, buenas noches. Manuel Trinidad los saluda. Y aquí, pues, una vez más, tratando de hacer un poco de plática acerca de lo que es esta serie. Excelente, excelente. Y tenemos también a don Giancarlo Tavaroni. Dale, bienvenidos. Bienvenidos. Que bueno, aquí Suprema FM es su casa. Nadir, también te cuento que nos pueden encontrar por medio de Facebook en lo que es Mega Show FM, le dan like. Nos pueden compartir con nuestro amigo Víctor Padilla, que nos dice: ya estamos escuchándolos, disfrutando el especial del Capitán Memo. Mega excelente. Excelente, vos. No, pues fíjate que continuando con lo que son las series, bueno, ya que nos acompañan los invitados, pues ya podemos compartir un poco más de conocimiento con ellos. Te cuento que Capitán Memo no solo hacía intros o openings para series japonesas, también vino a influir en lo que fueron openings para series, por así decirlo, gringas. Ajá. Estamos hablando de He-Man y los Amos del Universo, pues. Estamos hablando de que, bueno, pues recordad que Capitán Memo estuvo viviendo pues varios años en Estados Unidos. Así y es. Él pues logró conseguir pues lograr pues hacer lo que es el intro, que es muy famoso, de He-Man y los Amos del Universo. Recordad que la versión normal en Estados Unidos no tiene letra, o solo es un himno. Nada solo más. He-Man dice. Correcto. Y ya él le puso lo que es la letra, le puso la lírica y empezó pues de lleno con lo que fue He-Man y los Amos del Universo. Chicos, ¿ustedes qué nos podrían comentar de esta serie que a muchos, bueno, yo lo vi ya a principios de los 90, pero qué experiencia tienes de esta serie? ¿De He-Man? De He-Man, sí. Pues bueno, fue más que nada una serie que sale después de lo que fue Black Star, que fue una, uh-huh, fue una serie bien oscura, no me recuerdo si fueron 3 episodios. Sí, fue corta realmente. Yo no, ni idea. Sí, fue una serie que se llama Black Star, que fue bien corta, y de ahí pues surgió lo que fue He-Man. Pero recordemos que He-Man también viene de una línea de juguetes. The Master of the Universe. Correcto. Que casualmente nace con Black Star, que ahí, no sé si vos te acordás, la espada de He-Man, el juguete clásico, era como la mitad de una espada, y Skeletor traía la otra mitad de la espada. Es cierto. Eso empieza con Black Star, de hecho, porque era una super espada poderosa que fue partida a la mitad, y la mitad se quedó en el lado de los buenos, y la otra mitad quedó en el lado de los malos. Es correcto. Así es, si quieres vamos a hablar un poquito ya de lo que es la trama de la serie, porque viene de una línea de juguetes. La trama, ¿cómo sería? ¿Cómo empieza lo que es He-Man? He-Man es una persona que adquiere el poder, es un adolescente, adquiere el poder de Grayskull y empieza como un defensor pues contra los enemigos de Eternia. Ah, ok. Sí, de hecho en el universo de lo que es He-Man, recordemos de que después hizo una serie como en el 2000, vos. Ah, muy buena, me gustó. Que la serie pues prácticamente nos hacía como una introducción de lo que era el nuevo Skeletor, que prácticamente era hermano de Randor, así que es. Era Keldor, que pues ahí te dan el origen pues prácticamente de Skeletor, que cómo se se desfiguró con un ácido la cara, entonces por eso tiene la cara pues esquelética. Y bueno, pues nos dieron un nuevo origen, incluso vemos un Adam super más joven. Y bueno, que prácticamente Sorceress le otorga el poder de Grayskull para que él, cuando invoca con la espada el poder, pues se transforma en lo que es He-Man. Y bueno, pues un superhéroe, por así decirlo, a lo bárbaro, pero que tiene pues la nobleza y tiene pues un mensaje positivo para cuando vos mirás el programa, pues. Incluso cuando mirabas la serie de los 80s, al final siempre te regalaba un mensaje, pues. Lo increíble de la nueva serie fue que ahí sí ya creías que cuando se transformaban en He-Man eran dos personas totalmente diferentes, a diferencia de la serie original, que solo era Adam Tostado. Sí, que solo se ponía, se quitaba la camisa, se ponía como una perchera y ya. Y ya. Sí, nada, eso ya que era. Y era trigueño. Correcto, solo se tostaba. Era, y ya. Era blanco como príncipe y se tostaba para ser He-Man. No me acuerdo. Para nada. ¿No te acuerdas de la serie? No me acuerdo de que era. Según yo era blanco todo el tiempo, pues. No, es que blanco era como príncipe Adam, era blanco. Pero cuando se transformaba se volvía como trigueño, incluso el pelo un poco más amarillo. Era así como el chico de California. Es más cierto. O menos. Pues de que no sabía. Estamos también hablando de lo que son los personajes. Está el príncipe Adam, pero ¿qué otros personajes hay en la serie que son pues de alta relevancia, podría decirse? Por ejemplo, Man-At Arms, que es el armero del palacio, que es el que fabrica las armas, los tanques y todo para la defensa de Eternia. El papá de Tila. Es cierto. Y bueno, Tila, no sé si, no recuerdo si en la serie original tocaron ese tema. En el cómic, sí me acuerdo que lo tocaron, de la mamá de Tila. Sí, que recordemos que la mamá de Tila pues era Sorceress. Sí. Ajá, sí. Y pues en la vida, pues no sé si al final lo revelaron, pues, y que si ella se dio cuenta de que la mamá era Sorceress y el papá era Man-At Arms, pues. Es correcto, en el cómic me recuerdo, pero en la serie original no me puedo acordar. Sí, que son series, recordar que son series. Yeah. Realmente, sí, y pues. Recordemos que no solo, pues, bueno, hablando más un poco más de lo que es Capitán Memo, él pues le hizo la canción a lo que fue la serie de He-Man. Recordemos que también está la serie de She-Ra, que es prácticamente cuando conocemos a la hermana, que es la hermana gemela. Gemela, claro. Yo al principio pensaba que era como la novia, no sé. Originalmente ese era el plan. Sí. Pero después dijeron que iba a dar una mala imagen para los niños de que Adam anduviera con Tila y que después anduviera con Adora. Entonces decidieron hacer el retcon y la dejaron como la hermana. Ah, interesante. También otro de los personajes que mucha gente se enamoró de él era Orko. Sí, es cierto. El mago que nunca se le vio la cara, pues, realmente, a él. Y lo característico de él es que, no sé si estoy en lo correcto, nunca hacía bien lo que era un conjuro. Pregunto. Sí, siempre hacía como... No, nunca lo logró. Lo hacía como a los chiripas. Pero era guasa. En uno de los capítulos se logra ver que Orko sí fue un gran mago, pero él perdió su varita mágica, por decirlo así, y creo que estaba adherida al lomo de un dinosaurio. Entonces en uno de los capítulos se mira que Orko quiso recuperar nuevamente esa vara mágica para poder hacer mejor sus conjuros. Creo que era mejor que Skeletor, inclusive, para conjuros. No tenía la menor idea. Bueno, aquí estamos con personas que saben, Pete. Sí. Qué bueno. Incluso qué bueno. Recordar que está la hechicera Evelyn. Me imagino, creo que hay un capítulo donde pelean ellos, y al final pues Evelyn sale derrotada. Sí. Entonces no, pues Orko pues es un personaje que, como decís vos, tiene carisma. Así es. Era como mucha gente lo comparaba, sobre todo mis amigos, con Snarf, el de los Thundercats. Podría ser. Lo comparaban así como que un cierto parecido. Tiene cualidades. Y también recordar que estaba también la parte graciosa, pues ni tan graciosa, era así como cómica. Por ejemplo, el príncipe Adam andaba con Gringer, que era el tigre, que vos sabés que era miedoso, que tenía miedo a todo, pero cuando se transformaba en Battlecat, pues prácticamente era una bestia de temer vos. Así es. Y bueno... terminando con este segmento de He-Man, Paquito, nos vamos a una pausa musical, así que no nos cambien. En Mega Show, vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! Está protegido por el poder de Grayskull, con secretos poderes desde un castillo, He-Man luchará hasta el final. Descansarán. nuestro castillo, nuestra fortaleza y a Eternia protegerá. Junto a grandes amigos, unidos luchando, a Esqueleto derrotará. Ya está protegido por el poder de Grayskull. Con secretos poderes desde un castillo y va a luchar hasta el final. Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán. Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán. He-Man. He-Man. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, te recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546. Así es, estamos en cabina con dos grandes personas que saben de lo que es este especial del Capitán Memo. Y volvemos a repetirlo, el Capitán Memo es el genio detrás de lo que eran las canciones o los intros de famosas series, como por ejemplo ahorita vimos He-Man, Ulises 31, y ahora le toca el turno a Sport Billy. Chicos, a ver, ¿Sport Billy quién era? Cuéntenos. Sport Billy, pues recuerdo que era de otro planeta. El nombre del planeta sí te lo debo, pero él era como la persona que promovía el juego limpio. Es cierto. Y pues lo increíble de Sport Billy es que él tenía un maletín. Maletín, es cierto. Que el maletín era como el pelo de aquel tipo de los Globetrotters. Que sacaba lo que fuera, sacaba del bendito. Hasta un carro sacaba, ¿me acuerdo? Sí, sí, era Golf. Era como el gato Félix. También había un busito. Es cierto. Y traía todo. Hablando de lo que es la trama de Sport Billy, ¿tiene alguna trama central? Pregunto. Pues creo que sí. Me recuerdo que la villana era Envidina. Es cierto. Que era como una emperatriz que solo promovía como los malos hábitos. Ganar con trampa, prácticamente. Sí, ganar con trampa y Sport como, Billy. Como vos, flaco, Pena debería darte, fíjate. Sí, yo me acuerdo de que la serie, inspiraba lo que es el deporte, como había dicho Manuel, pues el juego limpio. Y creo que por momentos se miraban las olimpiadas, incluso partidos de fútbol. La serie, pues recordemos que la hizo el mismo estudio de que hizo He-Man y hizo lo que es Flash Gordon, que es en Filmation. Y bueno, recordemos también de que esta serie, pues en su momento, gustó mucho aquí en nuestro país, incluso nosotros la vimos. Y fíjate que la serie es un poco corta, porque estaba viendo de que fue un proyecto europeo, que lo hicieron los ingleses, y después pues tomó pues tanto auge, y porque en esos momentos estaba lo que era la fiebre de las olimpiadas, pues, en Europa. Entonces empezaron con eso de Sport Billy y todo lo demás. Y lo que pegó realmente pues fue la canción épica que hizo Capitán Memo, pues de Sport Billy, digo, que todo el mundo la conoce, pues. No todo el mundo lo conoce, pero eso mismo la vamos a pasar ahorita. La verdad es que hay mucha gente que es joven, nadie, no como vos, nadie. ¿Vos estás joven? Yo estoy joven todavía. Nos dice Víctor Padilla, wow, He-Man, el universo ya está protegido por el poder de Grayskull. También nos vuelve a comentar, nos dice, el Monte Olympus era el hogar de Sport Billy. Es correcto. Sí. Tenía como algo a lo griego, ¿me entendés? Uh-huh. Incluso él sacaba de su maletín unas zapatillas con las cuales volaba. ¿O? Y también creo que sacaba una nave espacial, pregunto, no me acuerdo. No, era un carro. Era un carro. Era un carrito. Y creo que también él viajaba por el tiempo. Incluso me acuerdo de que él, bueno, tenía un acompañante que era una chavita que era rubia y tenía un perrito. Ajá, entonces ellos viajaban como en un tipo de máquina del tiempo y iban a etapas del pasado histórico de la humanidad a detener pues a lo que eran los villanos, pues porque querían hacer, vaya, por ejemplo, iban a las estas competencias de caballería, ¿me entendés? Y ellos iban pues a tratar de detener a lo que es los villanos para que no hicieran trampa. ¿Qué culto estuvo final la serie de Sport Billy? A mi entender, no. No. Fue una serie... quedó abierto. De hecho, cuando vos mirabas los capítulos, no tenían que ver uno con el otro. Era una serie, pues, que capítulo iniciaba y tenía su conclusión al final, pues. Era como por decirlo así, por misiones. Es como He-Man, mirabas el tema del día y al final del día tenías su moraleja. Eso es lo bueno de las series de antes, que por muy... no tenía continuidad. No, aparte de eso, no, que te traía un mensaje positivo, pues. Y eso, pues, inspiraba a las madres, los padres de ese tiempo a que vos miraras esos pichinos, pues. Mi mamá siempre me cerró el tele porque estaba loco, literalmente. Si no me equivoco, una vez que terminas por Billy, el programa que se trajo aquí a América Latina, que siguió ese tema de aprendizaje y todo esto, fue Érase una vez la vida. Es cierto, sí. Que esa es una serie francesa. Francesa. Muy buena serie. Mitad Francia, mitad Canadá, pero sí. Ah, también canadiense era, también. No, fíjate que hay un dato importante de Sport Billy, que fíjate que en su momento fue adoptado como una mascota oficial de la FIFA. Porque de verdad. Sí, porque fue... para Italia 90. Por ahí, más o menos. Básicamente es porque estaban inspirando lo que era, ¿cómo se llama? El juego limpio. Y yo creo que Sport Billy como que vino a dar prácticamente una secuencia pionera, porque recordá que hoy en día se maneja lo que es el juego limpio. Sí, sí, el fair play. Fair play. Yeah. Tal vez, no sé si se acuerdan del creador, o creadores. Creo que es una pregunta ya. No, Filmation. Solo la gente de Filmation. O sea, sí. Lo manejamos como la gente de Filmation que lo hizo. Y un creador, pues ese dato no hay. Fíjate que sería bueno investigarlo, fíjate. Vamos a ver si le encontramos el dato, que lo dudo. Y la serie, pues, se hizo en el 79 y, pues, prácticamente nosotros aquí la vimos, pues, casi a mitad o finales de los 80. Sí. Yo realmente, como estaba más chavalo que vos, yo la miré en 90s, 93, por ahí. Ya en la segunda, tercera. Uh-huh. Sí, es lo bueno que también antes la serie siempre le dan continuidad aquí en Honduras, en los 90s. Y a finales de los mismos 90, ¿sabes? Algunas series, las más famosas, obviamente. Y recuerda que la televisión antes en Honduras daba un capítulo y lo volvían a repetir. Sí. Sí, aparte como son series cortas, pues entonces no pues tenía que repetirlo para tener a lo que eran los niños. Pues es que tengo un dato que dice que el episodio final es noviembre 16 de 1980. Un año. La serie sí duró un año. Es poco eso. Pregunto, no sé. Si lo hicieron una vez por semana, son 50 y tantos episodios. Sí, empezó en el 79. Y terminó en el... Pucha, ¿qué te pasa, Leo? No, estaba yendo como costumbre. Empezó en el 79 y terminó en el 80. Entonces, prácticamente sí, es una serie bastante corta, vos. Me imagino que no tuvo el auge que debió haber tenido, vos. Sí, también recordemos que la animación no era un gran espectáculo, pero sí eran entretenidas las aventuras. Lo que sí gustó bastante fue la música, vos. Sí pegó. Bastante, sí. Sí, sí, realmente sí. Flaquito, ¿qué te parece, flaco, si nos vamos con la canción de Sport Billy? Bueno, no me queda viendo mal, flaco. Es que lo agarras a quemar ropa. No, le estoy preguntando. Me llega, flaco. Cachotea lo que está cerca, mira. Mi niña, ya volvemos. Vamos a una pausa musical. No nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Visión especial, Sport Billy, con la humanidad, en vitrina es la que quieran más, Sport Billy. Pez es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, le recuerdo el teléfono en cabina a la gente, 2239-5546, para que nos comenten y nos den alguna anécdota de lo que es Capitán Memo para ellos y de esas series que pegaron tanto en los 80. Aquí nos están comunicando por el Facebook. El señor Fernando Vanega Pardales nos dice que Sport Billy fue para España 82. Ese dato habría que como corroborarlo porque, bueno, no sabemos. Pero España 82 hablamos del Mundial. O, de las, o Olimpiadas. Bueno, no sé si Olimpiadas subieron en el 82, pero digamos para lo que es el Mundial del 82. Estábamos hablando aquí con los amigos que la mascota era una naranjita. ¿Vos? Naranjito. Naranjito. Por naranjito. También nos dice tío Chema Chema, ¿qué recuerdos me dan ganas de hacer deportes? Mentira, a mí jamás me dio. Mira que flaco ya nos está escribiendo. Perfecto, flaquito. Bueno, entramos con una llamada, flaco. Perfecto, aló, buenas. Aló, sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Pero ahorita no puedo decir nada más para que después adivinen lo que les diga. ¿Cómo está don Wilmer, hombre? Mira que precisamente la que viene me recuerda, más. No, hombre, ¿cómo va a creer? Es que usted ya días que no habla, se fija. Se perdió el mapa. Precisamente ahorita que estaban mencionando esas tres caricaturas que mencionaron, Ulises, Imán y Sport Billy, les iba a dar el 10, pero les voy a dar 7 porque las canciones que he estado tirando no son las originales. ¿No son las originales? No. ¿En serio? Aquí nos van a dar en lo que yo conozco de que Wisi y Pote, esas no son las originales. Es que yo creo que él se está confundiendo de la Sport Billy con la de final, que yo creo que te contaba fuera del aire. Ah, lo mejor. Sí. Y la de He-Man tampoco es la misma. No, esa sí es. No, es la misma. Pero es que se manejan dos personas, recuerde. La versión original es la que no es esa. Correcto. Es que y la de Ulises tampoco es la misma. No, es que recuerde que hay dos versiones siempre. Que la de estudio y la que vimos originalmente en los años 80. Recuerden que... Bueno, es que la de los 80 es la original. No, que son los mismos, solo que ahorita están remasterizadas, pues. Correcto. Ah, no, pero es que lo mejor es lo que está antiguo. No, claro, por eso no lo dudamos. Lo que pasa es que el Capitán Memo, recordemos que sacó su discografía. Recordemos que él no tenía una discografía. A principios del 2000 vino él y agarró todas las canciones que él hizo y las volvió a hacer. O sea, prácticamente eso sí, es como que queramos moderar lo que es la música disco a la actualidad. Así ni más ni menos, pero el tema, le voy a dar el 10 para que no se enojen. ¡Ey! Me llega Don Wilmer. Yo que el tema de lo que están hablando ahorita, 2 horas, excelente, de los 80, que van a hablar ahí de He-Man, de los Thundercats, van a hablar de los Halcones Galácticos, me imagino. Básicamente estamos hablando del creador de las canciones de esta serie, que es el Capitán Memo, pero sí tiene mucho que ver. Sí. Escucha cómo nos regaña usted, don Wilmer, se fija. Sí, hombre. No, es que la verdad, pues, el tema está excelente, suerte que tienen ese invitado especial, ojalá que... Son dos, sacara un CD, por lo menos, para ponerlo a la venta, sí. Pues. Para escuchar esos pichingos antiguos, porque la verdad es que para volverlos a ver... Ya, ya está como en chino. Ya nos demandan, entonces, sacamos esa venta. Sí. Preso, vamos a ver a Leo. No, es que no es que lo van a poner directamente para que tengan una demanda, pero sí, por lo menos para recordar los viejos tiempos. Verdad, fíjate que me dio una idea, voy a poner un puesto de eso, fíjate, también me da piso. ¿Y qué me voy a ganar ahorita por hacer la primera llamada al aire? Porque te han recibido un montón de cartas de email, tan siquiera. Pues, la gratitud de hablar con nosotros es un gran premio, don Wilmer. Qué barbaridad, man. Bueno, está bueno el regalo de consolación. Bueno, pues, don Wilmer, muchas gracias por llamar. Voy a estar llamando a ver cómo van caminando en el programa. Gracias, bueno, perfecto. Suerte. También nos dice el tío Chema, Mijon, son las mismas, dicen, son las mismas. Son las mismas. Pero bueno, pues ahí cada quien. Ahorita vamos con la siguiente serie, Nadir, ilústranos. Estábamos hablando, pero recordemos que Capitán Memo hizo lo que es esta serie Flash Gordon, o sea, la canción de Flash Gordon, que es una historieta de ciencia ficción, pues escrita por Alex Raymond, que fue, fíjate que esta serie es bastante vieja, o sea, el cómic es bastante viejo, estamos hablando de 1934. Sí, se daba con Batman, si no me equivoco. Sí, correcto, y eran de 34, esas, y sí. Eran de esos cómics dominicales, porque salían una vez, bueno, prácticamente los domingos, pues, prácticamente. Y bueno, pues una vez pasado lo que es el cómic, pues vino lo que es la película y después vino lo que es la serie animada que fue hecha por Filmation, la misma gente que hizo He-Man, que hizo Braystar incluso. Pero tranquilo, no te emociones, estamos aquí con los invitados que nos expliquen. No. Todo eso, ya le iba a ceder la batuta a don Manuel, a don Manuel Trinidad para que nos comente algo de Flash Gordon, que extra micrófono me comentabas algo. No sé si vos te recordás de una serie que salió despuesito de Flash Gordon, que se llamaba Los Defensores de la Tierra. Correcto, sí. Los sí. Defensores de la Tierra en realidad era una continuidad de Flash Gordon. Y el que le decían Roldán era Flash Gordon. Lo que pasa es que en México, cuando llegó el Paquín, llegó el de los 60s, que ya era Roldán Gordon, que ya era el hermano de Flash Gordon, que él sí era un militar espacial, todo lo que vos querás. Si vos, no sé si vos te recordás de la serie actuada y de los primeros episodios de Flash Gordon, él andaba una camisa de fútbol americano. Es cierto. Él era un jugador de fútbol americano que va a caer a este planeta del despiadado Ming y usa sus conocimientos de fútbol americano para como hacer sus estrategias y tácticas de, de guerra. ¡Pájame! Le dirá uno aquí entre ellos. ¡Pájame! Donde bien nos dice el señor Fernando Vanegas: recuerdo una vez que lloré con el capitán de, con el capítulo de Galáctico, cuando tuvo que matar un monstruo de un solo ojo, que tenía esclavo a un chavo, y Galáctico tuvo que destruir el monstruo antes del amanecer, que el punto débil obviamente era el ojo, y la princesa torturó a Galáctico para destruirlo, y fue un trato que hicieron el esclavo y el monstruo para liberarlo. Bueno, aquí están literalmente dándonos pues la sinopsis de un capítulo. Sí, correcto. Y también recuerdo pues cuando uno era chavalito. Recordemos que Galáctico viene para la segunda hora, o porque viene lo que es el festival de robots y todo este esta maga de robots que invadieron lo que fueron los 80s y parte de los 90s. Me parece. Don Vito, la sinopsis de Flash Gordon, ¿como cuál sería? O lo agarré y a quemarropa. A quemarropa. Es que miren, solo mírenme la cara y me van a entender que soy papo. Lo bueno que no me están viendo, es lo bueno, es lo bueno. O va a aprender, vos nos puedes decir cuál era. La sinopsis es sencilla, recordemos la película. No nos vayamos tan lejos en la película. Flash Gordon, pues, prácticamente el despiadado Ming, pues quiere pues destruir la Tierra. Y en eso pues Flash Gordon viaja a lo que es este planeta, incluso ahí hace amistad con varios personajes, que es como una rebelión o una resistencia en contra del despiadado Ming. Y bueno, pues la historia se centra en eso, pues, de que Flash Gordon vive sus aventuras en ese planeta. Y como dijo Trinidad, pues, él era, pues, un jugador de fútbol americano que crea estrategias en base a lo que es las estrategias de fútbol americano. Y bueno, pues, viste la película Ted, pues, y donde sale... También había la película de Flash Gordon, claro. Sí, y bueno, pues, la película, pues, prácticamente en eso se basa, pues, una sinopsis sencilla, pues. Y por eso nos vamos, Flaquito, con la canción de Flash Gordon que el tío Chema la está pidiendo. Pues ya ahorita, la pide, ¿no? Sí, lo vamos a complacer ahorita, así que no nos cambien, ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Flash Gordon, Flash Gordon, Flash Gordon, eres un héroe podrás demostrar que con tu mente y habilidad siempre tú lograrás. Desde la tierra tu mar irás y tus amigos te ayudarán. Ya los malvados encontrarás y les darás la lección. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. El Flaco me está comentando que este programa va en repetición el día de mañana, sábado, de 10 a 12. Vos. ¿De la mañana? Sí. Perfecto, elegido, Flaco. Me parece coqueto. Bueno, aquí el señor, el dueño de este perfil, el tío Chema, el hombre está aquí, pues, extasiado. Nos dice, me siento volando por la galaxia combatiendo al malvado Ming, nos dice. ¿El teléfono de ayer cuál es? 2239-5546. Para que nos llamen y nos comenten, pues, y que se les gustaría, pues, que habláramos, que sean del Capitán Memo, pues, obviamente, del Ramo. No creo que tratemos toda la serie, porque es demasiado, pues, sí, el hombre tiene un currículum exagerado, pues. Alrededor de más de 20 series. Pues. Más, yo creo que más, fíjate. Sí, son más. Sí, son más. Ahorita, ¿de qué vamos a hablar? Estamos hablando de Espartaco y el Sol Bajo el Mar. Ajá, a ver, una canción pues muy mítica. Una canción mítica que incluso te daba así como nostalgia, pues te dan ganas como de llorar, porque en sí la serie. Exagerado que Sophie. Es que sí, cuando, La serie es bien triste. De hecho, fíjate que la sinopsis de la serie, por así darte algo rápido, prácticamente estábamos viviendo como en un futuro o en la Tierra, donde los continentes estaban, pues se hundieron bajo el mar. Ah. Y las personas pues no tuvieron otra opción que ir a vivirse a lo que es el centro de la Tierra, vos. Porque estábamos viendo de que, recordá que el centro de la Tierra es un lugar caliente, pues. Y pues ellos tomaban eso como parte del calentamiento. Pero ellos que se creían los únicos sobrevivientes, pero mandan a una expedición a la superficie. Y que iba con ese personaje de Arcadia, que era un personaje que pues mítico, que lo mandan a ella a la superficie pues para buscar ayuda y tratar de volver a la Tierra a la normalidad. Pues esta serie fue un proyecto francés. Francesa. Sí, de francés, que aquí en Honduras te diré que son pocos los que la vieron, pero la serie te diré que tuvo su fans, pues, por así decirlo. Y lo que más pegó fue la música, porque fue prácticamente música de Capitán Memo. Perdón. Yo recuerdo que de esa serie, quien cantó la canción original fue este niño francés que ganó el euro del 81, 82, por ahí. Y en realidad hizo una interpretación tan increíble que nadie tuvo el valor de agarrarla salvo Capitán Memo. Pero la versión francesa se asemeja a lo que es la que hizo Capitán Memo. Casi literalmente. Solo que la versión española, me imagino. Es correcto, la letra es casi la misma, pero la interpretación que le da al Capitán Memo a esa canción no es cualquiera que agarre el valor de hacerlo. Y fíjate que estoy leyendo aquí de que la serie es bastante larga, o sea. Tuvo dos temporadas, oí bien, y cada temporada tuvo 26 capítulos. Que en ese tiempo era bastante. Era bastante, estamos hablando de 52 episodios. 52 episodios. Bastante, me imagino yo que aquí en Honduras no la dieron todas. Pues no sabría decirte, pero yo lo que me acuerdo eran de aquellos como ornitorrinco, canguro, Bricky Brack. Es cierto, eran como las mascotas. Sí, que siempre tenían su canción. Bueno, es muy típico de las series francesas. Que en medio del episodio recuerdan una palabra clave y se ponen a bailar todos. Es cierto. Excelente. Pero fíjate que sí, la serie en sí como dijo Trinidad, creo que extra micrófonos, la serie no era para niños. No, no era para niños. ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, cuéntanos por qué. Era demasiado profundo el era como dramático. El mensaje, sí. Era, no sé cómo explicártelo en pocas palabras, pero... Era drama. Era, había una historia bien triste escondida debajo de lo que vos mirabas aparentemente. Sí, no era como que ibas a poner a un niño porque el niño se iba a aburrir. Bro. Nosotros creo que agarramos esa serie un poco ya mayorcitos. Hablamos ya de... Ya está viejo, nadie. No. Nada que ver. Creo que vos tenías tus 12 años. Vos tenías 29. Yo tenía 8. Cheque vos, brinco tierra. Entonces vimos la serie y bueno, pues Espartaco, pues, como te digo, yo vi algunos capítulos y en lo personal a mí me aburría por momentos. Tenía sus buenas cosas, pero al final, pues, no te sabría decir si hubo un final o si hubo, pues... o si la serie terminó, pues, exitosamente, ¿o? Pues yo no sé, realmente, tal vez vi uno o dos capítulos. De la canción sí me acuerdo bastante. Sí. De la canción sí me acuerdo bastante, que pegó mucho. Pero eran series que, por ejemplo, uno siempre llegaba de la escuela, que siempre me ha pasado a mí, y en vez de hacer tareas o estudiar, te ponía a ver las series, porque el canal donde pasaban la televisión lo ponía adrede cuando salías de la escuela, a las 3, 4... Ya ponían lo que era la serie. Y fíjate que estoy leyendo aquí una información extra que acaba de caer, de que no solo tuvo serie de televisión, pero también tuvo un cómic. Ah, un cómic tuvo. Ah, interesante. Vos sabés que en Europa, pues el cómic europeo es bastante fuerte. Vos. Sí. Estamos hablando fuerte. De que recordá que era un proyecto de animación francesa. Y bueno, pues tuvo también una parte de lo que es el cómic francés, esta serie de Espartaco y el Sol Bajo el Mar. Tenemos llamada al aire. Aló, buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vladimir, señores. Vladimir, ¿cómo estamos? Pues bien. ¿Disfrutando del especial? Exacto, muy buenísimo. Excelente, excelente. ¿Qué querías compartir con nosotros? Bueno, recordé también que Espartaco y el Sol Bajo el Mar... Cuando el joven aparece, le envían en la segunda temporada, hay un problema con el núcleo del sol en Arcadia. Necesitan una horacita para reconstruir totalmente nuevamente que el sol no se dañe. Y recuerden que la hipótesis acompañada de Espartaco, que era uno de los que había salido anteriormente de un clan de ese mismo lugar a buscar información. Rebeca se llama uno de los personajes. Rebeca es otro hipótesis. Y recuerden que Espartaco fue educado por los gladiadores, los moros, los guardianes del desierto, en ese dado momento. Y Espartaco tiene un hermano menor que se convierte en un como traidor, en algo por el estilo, porque quiere controlar la horacita para hacer el control de la superficie y tanto en Arcadia. Cualquier parecido con la serie de Showtime de Espartaco. Mira, eso no tiene nada que ver. Sí. Otra situación que se presta, me gusta mucho el viejo proverbio que decían, viajero, haz tu camino, paso a paso. Esa era parte de lo que le decían. Mira, ¿te acordás bien de la serie? Qué memoria. Vladimir, pero una cosa, ¿cuántos años tiene Vladimir? ¿Cuántos años tiene Vladimir? Tengo 35, señores. ¿De verdad tenés 35 años? Así es. Yo pensé que tenía como, no, 22, 23. No, para nada. No tengo eso. Yo crecí viendo Grupo Especial Gorila. Crecí viendo Robotech. Vi la serie Fuerza G, la verdadera. La batalla de los planetas. Buenísima. Y a Manuel le quiero decir algo. Dígame. Recordá que Matt no fue sacado de un orfanato. Era el hijo del comandante del Escuadrón Cross o Escuadrón Carlata. Era el mejor amigo del doctor que dirigía el proyecto de Fuerza G. Sí, pero originalmente Mark lo trataban como que fuera un huérfano. Sí, porque querían ocultar la verdad. Correcto. Así es. Bueno, mira, Nadir. Oíme, Vladimir, una consulta. Espartaco aquí la dieron completa. ¿Te acordás vos? Sí, la dieron completa, las dos temporadas. Pucha, qué cool. Las dieron completas. Y sobre todo, hay un detalle que me llama la atención. A ver. Por ejemplo, cuando los dos hermanos se enfrentan por última vez, porque en dos ocasiones ellos se enfrentaron, en la final de la primera temporada y en la segunda. Me acuerdo. Pero en la segunda se supone que Espartaco vence a Kelten, que es el hermano de él. Lo vence y supuestamente cae en un como pozo que supuestamente era la horacita y no tenía nada que ver, porque el brazalete de Espartaco funcionaba con la energía de la horacita. Y no, al final aparece Kendall como queriendo atrapar a esta, la hipota, la geofísica, que no me acuerdo ahorita el nombre de la mujer esa. Y no, él es destruido por una energía negativa que él estaba tratando de controlar. Oye, pero es muy buenísima y protege a los archivos del antiguo tiempo. Nos están dando clases gratis de pichitos, sí, de Espartaco. Es cierto, me acuerdo. Vladimir, pero una cosa, no te preocupes, que Nadir es mucho más viejo que vos, así que tranquilo. Igual y Vladimir, tengo la vida eterna. ¿No? Sí, casi ya, oíme. Bueno, pregunte. No, fíjate que vamos con la próxima serie, si querés. para que también nos ilustre si nos pasa algo. Vladimir, ha sido un gran placer, de verdad. Muchas gracias por la información valiosa. Bueno, ok. Bueno, flaquito, vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas, así que no los cambien. Ya volvemos. Ya volvemos con más sí, Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Tú, niño de la tierra, escúchame. Apagándote era nuestro sol. Ven, acércate y síguenos. Cruzando estratos con Rebeca y Mar, por mundos extraños sin temor. Únete arcana y llega hasta el final. Mi tierra hay que respuestas junto a ti, cruzando el tiempo y la oscuridad, amigos frente a la adversidad, mil aventuras te aguardarán, mas no te detendrás. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Te recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546. Así es, estamos hablando de lo que era anteriormente Espartaco. Una serie que pues, nos cuentan nuestros amigos que no era. Era para niños, pero tal vez con una mentalidad bien abierta. Y cuando llamamos niños, tal vez niños de 14 años incluso. Sí. No tan pequeños. Pero bueno, pues estamos escuchando también la canción del Capitán Memo. Así que es. Prácticamente fue el que hizo el intro. Hizo también el ending de esa canción. También, pregunta. En la misma. Sí, en la misma canción. Ah, en la misma canción. Ah, pues sí, lo mismo. Perfecto, Nadir. Así que seguimos con la siguiente serie. ¿Cuál es? Capitán Futuro. Capitán Futuro. Que también la hizo la canción, obviamente, aquí para la versión latinoamericana, el gran Capitán Memo. Y también, era europea también, ¿verdad? No, la hizo Toei Animation, de hecho. Es japonesa, sí. Es japonesa, vos. Fue creada en el año 78, como dijiste, por la Toei Animation. Basadas en las historias del estadounidense Edmond Hamilton, que fueron publicadas en las revistas en 1940 y en el 51. ¿Me puedes ilustrar de primero quiénes son los personajes de lo que es el Capitán Futuro? ¿Quiénes son? Eran cuatro, ¿verdad? Sí, de hecho estaba lo que era Capitán Futuro, que es pues el personaje principal. Estaba la amiga de él, la compañera, que era la rubia. Joan, correcto. Randall. Sí, y estaban también los dos androides. Creo que era el androide, uno que era como metamorfo, que se transformaba. Uno se llamaba Otto y otro se llamaba Grog. Otto era el que se cambiaba, que agarraba la cara como plasticina y podía cambiar su apariencia. Cada uno tenía una mascota, ¿verdad? Me recuerdo de una, fíjate. Y que las mascotas también se transformaban en cualquier cosa, digamos. Se transformaban en una mesa y se transformaban en una mesa. Sí. Como Las mascotas se llaman Iki y Doki. De Iki, me acuerdo. Que son las mascotas de Otto y de Grog. Es cierto. Grog era como un robot. Así ya él se imaginaba todo mecánico. Sí. Y estaba también el doctor Simon Wright, que era como un cerebro que andaba volando, ¿te acordás? Sí, así es. Y solo los dos ojitos eran dos antenas. Es cierto. Y fíjate que esta serie, fíjate que también, al igual que Spartaco, no era una serie para niños. Pues. Yo me acuerdo que unos capítulos que vi tocaban bastante lo que eran temas científicos, por así decirlo. De hecho, Capitán Futuro en la mayoría de sus hazañas no lo hacía con violencia, sino que él usaba lo que eran mecanismos científicos o incluso artefactos para lograr pues vencer a los villanos. Porque recordé que Capitán Futuro andaba viajando por el espacio y cualquier llamada de auxilio o cualquier persona que tuviera algún problema, pues Capitán Futuro le ayudaba, pues. Correcto. Y bueno, pues habían capítulos que donde te explicaban pues lo que era la descomposición atómica de un cuerpo y traspasar paredes y todo lo demás. Qué pereza, me lo he dado. Y fíjate que no era pinta. Pero es que era pinta, pero lo increíble de esta serie es que mezclaba lo que era la acción con aspecto científico, pues. Correcto, era como mitad MacGyver, mitad Los Magníficos. Así es. Algo así. También, el creador del perfil de Tío Chema nos dice que excelente serie el Capitán Futuro, pero daba miedo a algunos capítulos y no era muy para niños, también nos dice. Sí, de hecho me acuerdo que hay un capítulo muy muy famoso que vos quedas así como, wow, no vuelvo a ver esta serie. Por ejemplo, ellos estaban como estacionados en un planeta y ocupaban un combustible para poder despegar la nave. Entonces los seres de ese planeta eran como, por así decirlo, eran carbono puro. Entonces ellos pues se sacrifican. Los metieron al motor y activaron lo que es el propulsor de la nave y despegaron, pues. Y bueno, en el acto, pues, los seres vivos de ese planeta pues murieron al sacrificarse y que el Capitán Futuro se fuera del planeta, pues. Bueno, no era. Me acuerdo de la nave era bien interesante, era como redonda y tenía cuatro mástiles. Es cierto. En forma de cruz. Realmente no era para niños esa serie, Nadir. No. Qué barbaridad, es que vos la viste cuando tenías 15 años, ¿verdad, Nadir? Ahí cuando tenía 8. Tenía dos endings, me acuerdo. ¿Cómo decís? Tenía dos canciones de final, la primera sí, como seria. Era el opening y tenía el ending que era así como... Como bien parodioso. Sí, podría decirse. No, ¿sabes tal vez cómo se llama la canción del Capitán Futuro? Pregunto. Capitán Futuro. Capitán Futuro se llama, ¿no? Que algunas canciones tienen su nombre propio. Que no, solo se llamaba Capitán Futuro Opening y Capitán Futuro Ending. Y el 90% de la canción solo dice Capitán Futuro. Sí. También aquí otro dato que de esta serie, que los países que fue traducido a sus idiomas, podemos destacar Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y lo que es Latinoamérica. Pero el doblaje en Latinoamérica, ¿de qué país fue, Nadir? Fue chileno. Fue chileno también. De hecho, casi todas las series en aquella época eran chilenos. Correcto. Había poco mexicano, pero lo que hacían los mexicanos es que se iban a Chile y ahí hacían el doblaje. Correcto, por eso es que el primer doblaje de Mazinger, que fue en Chile, pero las voces eran mexicanas. Ah, interesante, mira. Sí, porque sí es cierto, porque cuando vos ves la primera parte de Mazinger o los primeros capítulos, y ves después los otros capítulos, la voz cambia. Sí. No es la misma voz. Y de todos los personajes, o sea, no es ni siquiera el principal. Creo que el único que no era mexicano era Voz, que era cubano. Voz. Era el robot amigo de Mazinger. Bueno, el cortito que era amigo, que manejaba el robot, que también se llamaba Voz. También como sinopsis de la serie, aquí nos dice que el capitán Curtis Newton, hijo de los científicos Helen y Roger Newton, asesinados mientras estaban en una misión científica. Ellos fueron asesinados. Pucho, o sea, es fuerte la serie. No, realmente. Es fuerte. Es fuertecito la serie. Bueno, esto lleva, es como un Batman, fíjate. Esto lleva a que Curtis tomará la decisión de convertirse en justiciero galáctico y así mismo pues proteger lo que es el universo en contra de lo que es el mal. ¿Tenía algún villano, Capitán Futuro, como el Nemesis de él? De hecho tenía varios. Sí, tenía varios. Tenía varios, incluso, como te digo, al final solucionaba todos los problemas con, no con, recordá que le andaba un arma, pero la mayoría de sus soluciones eran con aspectos científicos, o incluso creaba algún artefacto y bueno, y ganaba pues al final la batalla. Así es. Aquí también nos dicen que los villanos eran bien violentos, ¿se recuerda tal vez alguno? De hecho me acuerdo un episodio, creo que son los primeros episodios, donde el villano lo que hacía es que la forma de los humanos los volvía primitivos. O sea, como que los mutaba. Los devolucionaba. Los devolucionaba, o sea, los regresaba del presente al pasado. Bueno, si me hubiera tocado eso, no. Imagínate que a vos te tocaba, creo que era como, era un virus, o no recuerdo si era una píldora que te la daban a vos, y vos prácticamente te hacías un hombre primitivo, o sea, prácticamente volvías a ser de cero. Pero más primitivo que yo, flaco, ¿verdad? Está bien macaneado, flaquito. Sí. Solo por eso nos vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas. No nos cambien, que el especial sigue. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Te recuerdo el teléfono en cabina, Leo. A ver, dinos, ¿cuál es? 2239-5546. También les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, le dan el buscador Mega Show FM, le dan click en like y nos pueden comentar o postear cualquier cosa, como nuestro amigo Al Pastor Taquito. Otro pedo es el nombre, flaco. El villano que se refiere Manuel se llama Emperador del Espacio. La serie fueron 52 episodios, pero no sé a qué se les está refiriendo. Que los tengo en mi enorme colección, obvio. Pucha, mira, tiene talento, olvídate. Pero ¿serán pirateadas o serán originales? Ah, no sé. Ahí entiendo. Bueno, pero bueno. También nos dice que no tuvo un final en el último episodio. Él regresa a la Tierra en su buenísima nave. Buenísima su nave, era espectacular, al igual que su traje, Nadir. Vamos con nuestra siguiente serie que también compuso el gran Capitán Memo. Nadir, ¿cuál sería? Festival de los Robots. Una de las series que a miles de personas les gustaría. Pero aquí tenemos al experto que nos va a hablar de lo que es el Festival de Robots. Cuéntanos, amigo. Bueno, Festival de los Robots, cuando lo vemos nosotros acá en Honduras, es como una síntesis de varias series de Gonagai. Entonces, inclusive, los finales o lo que vimos nosotros fueron pedazos de la serie e incluso, vaya, por ejemplo, el final del Vengador yo no lo vi, hasta que lo vi a través de YouTube, pude observar el final, por ejemplo, y están en italiano, pues. Ah, en italiano estaba. Sí, porque solo están en japonés y en italiano. Una pregunta, ¿Gonagai es el mismo de Mazinger? El mismo. Creador de Mazinger. Pero primero, vayamos paso a paso. ¿Por qué se llama el Festival de los Robots? Porque tiene varias series, me imagino. Eran varias series metidas dentro de cuatro series, solo concepto. Cuatro series. Y las cuatro series las daban al mismo tiempo, en el horario, de era una, y al siguiente día era otra serie. Correcto. Al siguiente día era otra. De las cuatro series, ¿cuáles son las cuatro series, perdón? A ver. Galáctico. Vengador. Que tiene uno de los más famosos. El Superman de Tron. Superman de Tron. El último. El Gladiador. El gran dragón del espacio, que así lo reconocen todos. Correcto, que al pobre Gonagai ahí le quitaron los derechos de autor. Él hizo la serie, pero ya estaba peleado con el estudio de Toei, y entonces ellos sacaron la serie sin darle el crédito. Una pregunta, ¿los cuatro robots que vemos en esa serie son de Gonagai? Los cuatro son de Gonagai. Bueno, los tres. El Gladiador tenía la particularidad que no eran exactamente robots, sino que clasificaba porque el Galáctico en sí era un cyborg. Ya. Y andaban ellos dentro de sus pero naves. Pero también es una creación de Gonagai. Fíjate que... creo que sí. Porque el trazo, por lo menos, de la cara de Galáctico sí se parece. No, a lo que era Koji Kabuto. Sí. Yo diría que sí, pero por lo menos sí. 3 de 4 son de Gonagai. El Galáctico sí tengo la pequeña duda. Pero, bueno, por ejemplo, las series aquí me acuerdo que no las dieron completa. Por ejemplo, Super Magnetron fue la más corta. Aquí creo que ni la traducieron todas. No, solo dieron como 3 episodios, creo. Y la serie continuó, la serie es más larga. Sí. La serie de 50 y pico de episodios, por ejemplo, mínimo 26. Con Galáctico sí me di cuenta que ellos solo tradujeron 24 capítulos y son como 57. Sí, y que al final más triste. Pero también bueno. Una pregunta, ¿todas estas series vienen de algún manga o hicieron una serie así de un solo? Tienen su manga. Tienen su manga también. Sí. Qué interesante. Hablamos de cada una de las series. ¿El Vengador de qué trataba y cuáles eran los personajes de la serie? El Vengador pues era Febo, era el que se transformaba en el Vengador. El Vengador, correcto, ajá. Tenía su enemiga que era la Emperatriz Medusa. Y Mika en Japón. La reina y Mika. Ajá. ¿Y en sí de qué trataba así la serie del Vengador? Andaban buscando una campana, que era como... El arma más poderosa, ajá. Sí, era como un portal, donde los cuales... Bueno, se pasaron toda la serie buscando la tal campana y sabían que el doctor, que era en realidad el papá de Febo, el personaje principal, él la había escondido en algún lado y nadie sabía dónde estaba. Inclusive llegaron a matar al doctor tratando de sacar la información. Él muere, lo que queda es como una copia de la personalidad de él en una computadora. Una computadora, ¿verdad? Ya. Que es la que empieza como a guiar a Febo hacia lo que es la meta de buscar la campana o de protegerla, de hecho, de los enemigos, y para eso él fue modificando a su hijo y le dio los poderes de transformarse como una especie de cyborg cuando chocaba los guantes. Correcto. Pero sí. Él seguía siendo humano, solo cuando usaba los guantes era que se transformaba en un cyborg. Ajá. El cyborg era parte de un proyecto mucho más grande que trabajaba, era como de un laboratorio de estudios magnéticos en el que trabajaba, bueno, entre miles de personas trabajaba Mirna, que era como el interés romántico de... Que es la que piloteaba la nave y le mandaba todas las partes del robot. En inglés la nave se llamaba el Go Shooter, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Go Shooter también. Y lo interesante era que cuando ya llegaba el momento que el poder de Febo no era suficiente como cyborg para defender los ideales, pues de la serie, pues entonces Mirna lanzaba las partes del robot y Febo en sí se transformaba en la cabeza del robot. Y si, por poderes magnéticos él unía todo. Pero verdad que hubo una serie nueva ahorita. Sí, Kotetsu Shinji. ¿Que era la continuación o era algo un universo aparte? Era, no sé si era un universo aparte, pero sí es otro personaje. Que en el típico show de Go Nagai le dieron una moto al tipo este, a la nueva serie, para que la moto era la que se transformaba en la cabeza. Y pasan pues miles de cosas y al final de la serie nueva aparece el Febo, el original. Pero me fijé que también salía Mirna, pero salía más vieja. Sí, ella quedó, si no me equivoco, Febo quedó como en la batalla final de la serie original del Vengador. Él quedó como atrapado en un hueco del espacio y tiempo, que creo que fue por la misma campana. Sí. Al final de cuentas, resumiéndote lo del el Vengador original, la campana era Febo. Chavos. Y entonces él utilizó el poder de la campana como para detener toda la pelea y quedó él atrapado como en un agujero negro con los villanos. Entonces en eso sale como 20, 30 años después la serie esta nueva. Mirna envejeció porque pasaron los 30 años que nosotros vivimos en la serie. Y entonces cuando menos recuerdan aparece el Vengador de la nada. Ahí hay un... Fue una sorpresa que nadie se lo esperó. Sí. E incluso creo que sale la hija de Mirna ahí, como que es compañera del nuevo personaje. Es correcto. También nos dice aquí el señor Marlo Castillo en el Facebook, el Galáctico, que bueno, recuerdo de mi infancia. También el pastor Taquito nos dice, pónganos opening de cada serie del Festival de los Robots o del Vengador por lo menos. Bueno, flaco, que tal vez así los complacemos, flaquito. Me llega, flaco. Me gusta, flaco. Voy a andar bien serio, flaco. ¿Qué te pasa? ¡Es un ki tremendo! Ahora sí, flaco. Flaco, te fijas, flaco. Que me emocionas a mí todo, flaquito. Y yo quería entrar. Te reventó. No, no podía entrar entonces, flaco. ¿Te fijas? No, ya no quiero, flaco. Ya no quiero. Gracias, amigo. ¿Te acordás cuando era amigo, flaco? Leo, te recuerdo el teléfono. 2239-5546. Te cuento que aquí la gente de Facebook se disparó. No te creo. Nos dice el tío Chema, nos hace una pregunta. Dice que si es cierto que van a hacer una película de Gladiador. Salieron los rumores y salieron varios... Varias imágenes, ¿verdad? Pero no tengo la duda si era fanmade o no. No, creo que era fanmade, yo creo. Era muy bien hecho, pero creo que era fanmade. Pedro Pablo Calderón nos dice, buen programa el de hoy. Marlon Castillo nos dice, el mejor opening, el Galáctico, el Festival de Robots. Increíble, o sea, la gente está revuelta en la tierra. Les recuerdo que estamos con un especial del Capitán Memo y de sus canciones que marcaron... Pues aparte de leyenda, época. Marcaron época e historia aquí en nuestro país. Y la gente, pues, hacemos este tipo de especiales para que las nuevas generaciones sepan de dónde empezó todo, pues, literalmente, pues. Vamos con la siguiente, Selena, ¿cuál sí, es? Sí, pero te recuerdo antes de que este programa va en repetición, si se lo perdieron. Programa va en repetición mañana de 10 a 12. Me parece. Y también hay que recordar a la gente que el próximo viernes no hay Mega Show. Ah, no hay Mega Show, porque nos vamos para Tatumbla. Para Tatumbla, no, el flaco nos dijo que vamos para Cancún, todos los gastos pagados, ¿verdad, flaco? Ah, está excelente. No, es cierto, no me la sabía, no me la sabía. No, mentira, es cierto, flaco, ir con nosotros al Imperio, ¿verdad, flaquito? Llega, flaco, y nos va a cocinar, dice, paella. Excelente, flaco. Y es cierto que hay programa de televisión allá. A veces. Proyecciones tatumbleñas, dicen. A veces, flaco. Ay, el imperio, flaquito. Bueno, Nadir, vamos con la siguiente serie, que ¿cuál es? Super Magnetron. La más oscura de todo el Festival de los Robots. ¿La más oscura? Sí. A ver, contanos. Pues mira, en esencia lo que era Super Magnetron era la serie de dos jóvenes. Ajá. Waldo y Lisa, muy bien. Que Lisa era... tenía el poder de como de retener energía negativa, así era. Sí, el cátodo negativo. Correcto, era un cátodo negativo, como una batería. Oh, ok. Y Waldo era el que tenía la capacidad contraria, el que era el positivo. Entonces, el papá de Lisa, si no me equivoco, era como el científico que los encontró, o sea, que encontró esas propiedades entre ellos y decidió utilizarlo para hacer un super robot. Oh. Que se llamaba, bueno, en Japón se llamaba Gakin, si no me equivoco. Que nosotros conocimos como el Super Megatron, pero por mientras ellos entrenaban, ellos tenían sus propios robots. Ah, ok. Que era un típico robot de Gonagai de 1970 y entonces. Sí, que ellos peleaban incluso con, me acuerdo de los monstruos que le decían el monstruo sintético. Y la cosa era que cuando el poder de ellos, de los robots individual, no era suficiente, entonces ya ellos combinaban las fuerzas. Se transformaba en el magnetrón positivo y el magnetrón negativo, y eso era lo que le daba la energía al super magnetrón, que también era parecido en el aspecto que era magnético. Con robot magnético. Sí, me acuerdo un episodio famoso que es donde le encuentran el punto débil, que eran las piernas, porque eran bien delgaditas. Uh-huh. Flaquito, tenemos llamada, Flaquito, me parece. Hola, muy buenas. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? El mismo de siempre, Vladimir. Ah, Vladimir, excelente. Voy a ver un poco otra vez. Claro, por favor, ilústranos. El punto era en las piernas. Y un detalle más interesante es que Waldo no era muy adecto a seguir las órdenes, por lo general. Ah, sí, él era un niño, el típico hijo, niño rebelde de Gonagai, igual que Koi. Exacto, y recordá que él era hijo de un clan de grandes guerreros de marciales en Japón. Y su misión en sí era derrotar a su padre. Eso, con eso fue que lo engañaron. Por eso él aceptó ser parte del proyecto. Y también otra situación que se expresa, donde él demostró tener resistencia a la electricidad, porque si recordás bien, un árbol, en un rayo partió un árbol, está con su madre, y él sobre y su madre fallece. Es cierto. Yo ando en la luna, porque realmente no me acordaba de toda la serie. Otro detalle interesante, tocando al Capitán Futuro. A ver. Acuérdate de un Corvette, ¿verdad? ¿Cómo? Un Corvette. Bueno. El gran enemigo del Capitán Futuro. Bueno, es que Capitán Futuro tenía un montón de enemigos. Pero sí, Corvette era el más peligroso de todos, porque el padre de ese tipo fue el que asesinó a los padres del Capitán Futuro. Qué buena memoria. Kelton Corvette, el padre de Bull Corvette. Es cierto, qué memoria. Otro detalle interesante también se acerca de este Capitán Futuro también, es que hay un niño que siempre estaba pegado a él, que era Ken, que estaba cuidado bajo el capitán Kelvin, que era el de la policía galáctica. Es cierto, me acuerdo del niño. Sí. Y otra cosa, en El Vengador hay un capítulo que es uno de los más memorables que muchos recuerdan, es cuando Medusa vuelve la vida al general Toker del Imperio Persa, que tendrían que vencer al Vengador. Y lo más irónico era que Mirna era la viva imagen de su antigua esposa Mirabel. Es cierto. Oye, aquí sí. Nos están dando clases gratis, Javier. Sí. Sobre todo a mí. Otro detalle más aún intenso, en esto de Superman y Tron, aunque no parezca, Elisa y Waldo se atraían a su manera también, de manera muy romántica, pero de peyones. Los opuestos se atraen. Exacto. Sí. Y eso lo gustaba mucho. Pero no eran hermanos, ¿verdad? No, para nada. No. Él tenía una hermana, que era esta Marisa, que es la hermana menor de él, que está en el dojo, que Rex tiene cierta atracción por ella. Oh, fíjate. Recordé que una vez le dijo Waldo a Rex, tú me das asco, le dice, porque viene de un orfeinato y no de un clan de alto linaje, como yo, le dijo. Es un vulgar boxeador, le dijo. Pucha, y le pegó un poco discriminante. Y le pegó la arrastrada del siglo, si no me equivoco. No, te equivocás. Él quiso enfrentarse a Rex y se enfrentaron. Y Waldo al final siempre le dio su paliza. Pues quien sí, Rex. Lo derrotó a él en un torneo fue Ryugen, el mejor alumno de su padre, el maestro Yamato. Ok. Sí. Nos estás dando clases, Vladimir. Y te agradecemos mucho por tu comunicación. Gracias, gracias, gracias. Okay. Mira, Vladimir, te van a dar clases gratis. El Superman Metrón. Antes de irnos a la pausa, me contaron ustedes que eran poquitos capítulos, ¿verdad? Que dieron acá. Aquí eran pocos. Bien pocos. Eran como 3, me habían dicho. No, dieron como 13. 13. A 13 eran. Pero eran mamos. No, la serie creo que era de 26. Sí. Las series son más extensas, pues cuando uno busca capítulos que jamás había visto, lo puede encontrar a través de YouTube, pero están en otros idiomas, no están todos en español como lo vimos nosotros acá. Creo que fue una práctica de Estados Unidos, porque la mayoría de las series que salieron, bueno, algunas de las series que salieron en el Festival de los Robots fueron las que fueron a caer como original, iban a ser originalmente, ay Dios, Shogun Warriors, que después lo cambiaron a Geta Robo, a Grand Mazinger, Mazinger Z. Bueno, perfecto, flaquito. Solo por eso nos vamos a una pausa musical, así que no nos cambien. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. ves, es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Te recuerdo el teléfono en cabina, Leo, 2239-5546. También le recuerdo a la gente que si no escucharon el programa, pues lo pueden escuchar el día de mañana de 10 a 12. Y también les recordamos que el próximo viernes no hay Mega Show. Así que pues ni modo, pues, o sea, se nos extrañan, que lo dudo mucho, pues igual, pues que nos disculpen. Pues, porque... Pero volvemos el otro viernes. Sí, pero que hay que vacaciones, pues. Hay que ir a Tatumbla, a La Pila. A La Pila. Y fíjate que es cierto, tienes razón. Nos dice al pastor Taquito, Vladimir tiene que ser conductor del Mega Show también. Bueno, Nadir, te quedaste en chamba, lo siento. Nos quedamos en chamba. No, dije de Nadir. Mentira, mentira. ¿Con qué serie vamos, Nadir? Vamos con El Gladiador. El Gladiador, una de las series favoritas De muchos. A ver, contame, El Gladiador. ¿Quién es? O cuéntenos los invitados. Controversial, por lo que te había contado en un segmento anterior, de que le hicieron la mala jugada al pobre Gonagai. Uh-huh. Y él, pues, imagínate qué nivel de Gonagai que le quitaron esa serie. Es como, tengan su babosada. Yo no necesito eso. Yo tengo más, ya tengo Geta, tengo, etc. Tenemos llamada al aire. Ah. Perfecto, flaquito. Hola, buenas. Aló. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, aló. Aló. Aló, ¿me escuchas? Sí, aló, amigo, ¿me escucha? Claro, sí. claro, dilo. Quería comentar sobre... ¿Aló? Sí, dilo. Sí, quería comentar sobre Spartacus, sobre la serie. Sí, yo miré la serie y sí, me pareció algo triste, tanto como la canción, como en el... ¿La serie? En la dinámica de los dibujos. Sí, en realidad no era la serie para niños, porque yo en lo personal la miré y cuando yo la miraba no quedaba ni convencido ni alegre, quedaba bien pensativo y triste. No sé si ustedes se recuerdan que realmente la canción, el tono era suave y era siempre algo triste. Te ponía a hacer tareas después. No traía mucha ni violencia ni mucha acción. Era algo tanto como que más de la naturaleza, bueno, a mi criterio, va. No sé, para las demás personas. ¿Y con quién tenemos el gusto? ¿Quién nos llama? Sí, y también de no sé si han... Una lástima, se cortó. Vos le cortaste la llamada, fíjate. No, qué bárbaro. Yo jamás hago eso. Ah, date casacas, nadie, date casacas. Espérate, déjame ver. También nos dice el chavo del pastor. El Gladiador fue la única serie de las cuatro que pasaron completa aquí en Honduras, ¿es cierto? Fueron 44 episodios, ¿no? De los cuales solo, bueno, a la hora solo quedaron 40 por las mismas disputas que tenía Gonagai con la gente de Toei. Oye, mirá vos. Estamos hablando del Gladiador, ¿no? Sí, estamos hablando, bueno, por los personajes principales, o mejor dicho, las cosas icónicas de lo que era esta serie, era el dragón del espacio. El icónico Tonina, no sé si te acordás. Que era el gordito. Ah, sí, el que andaba era como un escarabajo, no sé, con, sí. Que tenía las... Y el enemigo era Darío el Grande, si no me acuerdo. Darío el Grande. Y eran cuatro como uno de cada lado de la galaxia, que pegaban las naves, que parecían como dragoncitos y quedaban pegadas en formación. No, eran como pescados, acordate. Es cierto, eran pescados, pero los cuatro quedaban... Creo que eran la Cruz Escarlata, algo así, o no recuerdo, pero eran cuatro personajes, que de hecho en un capítulo los matan a los cuatro de un solo, bien rápido. Correcto, sí, por lo mismo, como les quitaron cuatro episodios a la serie, pues decidieron acelerar lo más posible. Pero con Gaikin hay una serie nueva también. Sí, un nuevo personaje, pero le han variado mucho, porque los personajes... La nueva anime los pone ya... son niños los que pilotean estos robots, pues. Es cierto. A diferencia de las series viejas, que eran adolescentes los que piloteaban. De hecho, el adolescente, el personaje principal de Gaikin, era Brando Drummond, que lo que él era realmente era un jugador de béisbol profesional. Es cierto, que me acuerdo que con el Gladiador hacía como un efecto, una chibola de fuego. Correcto, porque le da el pitcher. Es cierto. Entonces él disparaba el rayo que salía del dragón, de la cabeza del dragón en el espacio, la agarraba con la mano y él lo pichaba. Mira vos. Bueno, no, sí, perdón. No, con lo de Gaikin, bueno, una persona dijo de que supuestamente querían hacer una película ¿Vos decís que eso fue un fanmade o no es seguro? No es seguro. Muy bien hecho porque se miraba increíble la animación. Sí, porque incluso te recordaba como esas escenas buenas de Transformers. Correcto, antes de que nos diéramos cuenta del fiasco que era, pero... Pero yo creo, yo también vi la vi, fue un póster que pusieron ellos. Lo que yo vi raro era que era una muchacha que piloteaba el de live action. Ah, ¿una chava era? Sí, era una chava. Sí, se quitaba el casco y se miraba así a lo cosplay porque era el pelo azul. Una chavita blanca, vos. Uh-huh. Ah, pues no, fijo, es falso. Fijo, yo creo que sí. Pero todo era generado por computadora, vos. No, sí, y un trabajo bien hecho, vos. No, sí, pero o sea, que hay muchos fans que se dedican a ese tipo, pues, de trabajo, pues, que son editores, que son animadores de 3D, entonces, o sea, cualquiera puede ser un fan art ahorita en esos tiempos, pues, literalmente, pues. Es cierto. Hasta no haber un comunicado oficial de la compañía o de alguna, una casa productora de cine, pues, entonces, vamos a ver qué onda, pues. Pero igual, ¿de qué trataba la serie? Porque me hablaron del personaje, pero la serie en sí, ¿de qué trataba? ¿Cuál era como la sinopsis de la serie? El Gran Dragón del Espacio, pues, era un como una base rodante. Sí. Que simplemente se dedicaba como a tratar de detener las fuerzas del mal, que eran estos cuatro pescados, los cuatro generales del sur, del norte. No recuerdo muy bien el nombre, pero en esencia... El de los cuatro puntos cardinales. De los cuatro puntos cardinales de la galaxia. Entonces... tenían ya tenían su fuerza, ellos eran como una especie de fuerza militar tipo Naciones Unidas, sí, que trataban de como mantener la paz, pero necesitaban a un piloto con un buen instinto para pilotear lo que era el arma secreta, que era el gladiador, que incluso en un capítulo les costó como unirlo porque no tenían el entrenamiento necesario. Creo que este cipote Brando no estaba al 100%. Sí. Porque el gladiador eran tres partes, era los pies, era lo que era el pecho, y en la cabeza del dragón hacía como el resto del robot. Oh, y también dice el pastor que Darío el Grande tenía la cara al revés, sí, la boca en la parte de arriba, la frente. Sí. Ajá, pues sí, como al revés, y la frente sería. Ah, mira qué cool. Y el doblaje era muy bueno, pues. Me acuerdo que era un doblaje chileno bastante bueno. En este doblaje creo que a Brandon no le hacía Jesús Barrero la voz. Creo que no, tengo la duda. No, era el Galáctico, ya me acordé. Solo con Galáctico. Sí. Claro. Perfecto, perfecto, flaquito. Solo por eso nos vamos a una pausa musical, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! El gladiador, antes de ir a luchar, el gladiador, vuela en su nave espacial. Al gladiador, los monstruos lo buscarán, al gladiador, lo quieren eliminar. Gladiador, tú le sabrás contestar. Navega por el mar, el gladiador, antes de ir al gladiador, los monstruos lo buscan, al gladiador, lo quieren eliminar, gladiador, tú le sabrás contestar. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, te recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546. Así es, y recuerden que el próximo viernes no venimos. Pero lo más seguro que el Flaquito va a dejar alguna repetición de programas anteriores. Lo más seguro que este. Sí, muy probable, porque ocupamos pues descansar nosotros, la garganta, botando fónico, pues, y las disculpas del caso. Flaquito, ¿tenemos llamada, Flaquito? ¿Te parece? Aló, buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Tony Reyes. ¿Con Tony Reyes? Sí. ¿De dónde lo llamas? De aquí de Luarque. Hey, ¿qué pasa? ¿Y los Halcones Galácticos? Es que ahorita es un especial, no ochentero, sino de la persona creadora de famosos intros de series como la que está escuchando ahorita. Estamos hablando del Capitán Memo. Así es. Ah, o sea que él no hizo la canción de los Halcones. No. Ya, le hemos puesto en el programa ya varias veces, le hemos puesto. Sí, pero, pero Capitán Memo no hizo ese soundtrack. No, sí, Capitán Memo no lo hizo, ese soundtrack. Pero te lo vamos a dejar para de este viernes al otro, ¿ok? ¿Te parece? Gracias, excelente programa. Ok, gracias. Nos dice también Marlon Castillo, Nadir. También estoy leyendo la nota de Nadir que apareció hoy en el periódico. De cara sobre el festival de robots, muy bueno, lo recomiendo. ¡Sa! Ya ves. Talento. Es que Marlon sepa que es solamente copy paste. Sea sincero. No, es sincero. Nada más. Solo hacer copy paste. Mentiroso. Vamos con cuál serie, Nadir, que hizo el Galáctico. El Galáctico mi también. Mi favorita. De muchos. También le hizo el soundtrack lo que es el Capitán Memo. Así es. El Galáctico, el Galáctico. ¿De qué trata la serie del Galáctico? El Galáctico, pues, es la historia de la princesa... Aurora. Aurora, gracias. Memorias. La princesa Aurora, pues, está en un camino que va desde la Tierra hasta su planeta natal porque hay un semejante caos, porque ella no está en su planeta rigiendo como la máxima monarca. Ajá. Entonces ella reúne a un grupo de tres jóvenes con el afán de que la protejan mientras ella llega, porque el camino a su planeta está lleno de varios peligros y varias gente enemiga de su monarquía. Ah, excelente, sí, excelente. De lo que yo me recuerdo era, por ejemplo, que Galáctico, estaba Galáctico, Glotín y Giorgio. Así es. Que eran personajes que eran denominados cibernéticos. Que Giorgio era la voz de Optimus Prime. Es cierto. Y que si te fijas, sí, cada uno tiene como una especialidad. Una especialidad. Uno es marino, otro es en el subterráneo y el Galáctico que es aéreo. No sé qué pinta. No sé si te acordaste de la historia del arma de Galáctico, que era como una vara. Que era una vara gigante, creo. Era una vara gigante que la pura fuerza centrífuga la comprimió. Sí, es cierto. Y de hecho, me acuerdo que, vaya, por ejemplo, los enemigos que eran prácticamente todos los enemigos que gobernaban el universo eran los monstróbulos, algo así. Y los Gingirianos. Es cierto. Y la cosa es que Galáctico era súper rebelde, típico de una serie de Gonagai. Y entonces la única manera que encontraron de controlarlo era que la princesa le había puesto una tiara a él. Y cuando ella cruzaba los brazos, él le daba una migraña automática. Es cierto. Eso sí, a mí, pero me dan coscorrones realmente. Y funcionaban, te lo aseguro. Ya, tranquila. Y de hecho hay unos capítulos bien tristes del Galáctico, porque había que tomar como decisiones bien drásticas. Y entonces Galáctico mataba al enemigo. Ojimes. Y bueno, lo mataba y la princesa tomaba pues la justicia y le daba ese castigo que vos decís, que le daba la migraña en la cabeza. Pues. El Galáctico era como, no sé, como José Miel Espacial. A veces se pasaba. Ya sabemos. Tenemos llamada al aire. ¿A lo buenas? No. Este asistente no se puede, Flaco. Hoy sí, ¿verdad, Flaquito? ¿A lo buenas? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Nuevamente yo, señores. ¿Cómo estamos, Vladimir? Pues bien, para empezar, la lanza se llama Lanza Triónica. ¿Lanza qué? La Lanza Triónica de Galáctico. Ah, okay, ajá. Y trabajamos con otros compañeros que era Giorgio Lobo, un ex capitán de una guardia marina, era un cibernético y Glotín. ¿Aló? Ajá. Sí, dinos. Y recuerden eso, que además Aurora fue rescatada por una gran científica, que era la doctora, tenía casi el mismo nombre que ella, doctora Sarkanda, que le puso el nombre a la misma nave, la reina del cosmos. Uh-huh. Recuerden esto bien. Excelente. No, yo no tenía la menor idea. Y otra situación que se presta. Recuerden que Galáctico tenía otra habilidad especial. Él tocando el cinturón que tenía se podía transformar en gigante. Para convertirse en unos monstruos más poderosos ya para los últimos capítulos. Recuerden que los principales bienes que le aparecieron a la princesa Aurora fue Gingriano, Sever, que era el amigo de Gingriano, y aún recuerdo bien a Valamnia, la rival de Galáctico, que se encuentran ya para los siguientes capítulos, cuando han vencido y han destruido a Gorlak. Ella era la guardaespaldas de la reina de los Gingrianos, ¿no? Sí, de la reina del invierno, de la reina Herobis. Por ahí va el nombre, un poco raro, no recuerdo bien. Pero por ahí iba. Vladimir, ¿te acordás vos el nombre de la nave de Glotín? De la nave de Glotín, mira que no recuerdo. Toro Estelar. Es cierto. Toro Estelar. Y estaba la nave flamígera de Galáctico. Y estaba el otro que se llamaba Tiburón. No me acuerdo bien el nombre de la nave de Giorgio. Glotín era el que tenía el dial en la panza, ¿verdad? Sí, y lo marcaba. Exactamente, era un escudo donde estaban todas las masas protónicas. Glotín estaba enamorado de la princesa Aurora. Bueno, todos. En realidad, todos. Recordemos que hay un episodio interesante cuando la princesa Aurora viaja a un planeta donde hay una playa, se van a nadar y ella sale en traje de baño, y es primera vez que yo veo a una chica en anime en traje de baño, y estaba con mis amigos y a uno de mis compañeros tenía un balón en la mano de fútbol, y cuando ve esa escena lo deja caer impactantemente. Bueno, la primera mujer de The Fan Service creo que fue Cutie Honey, que fue antes, que también es de Gonagai, pero Cutie Honey no vino aquí porque ella salía desnuda. Sí, es muy cierto. Y bueno, recordemos que en Gonagai teníamos a Grandit, Beta Robot, teníamos también otro personaje que se llamaba Warrior Sky, correcto, que además Mazinger y Mazin Kaiser, y hubo una serie de Mazinger de Gran Mazinger dirigido piloteado por Tetsuya, que era el aprendiz del doctor Yuzo Kabuto, el padre de Koji. Correcto. Bueno, lo que tenés que hacer... Estaba Hanzo, que era el abuelo de Koji. Lo que tenés que hacer, Vladimir, ahorita es alistar el currículum, porque realmente vamos a echar a nadie, ¿verdad, flaco? Sí. Otra cosa, usted está afuera. Los cuatro grandes. Estaba Bonche, el fantasma y asesino y Tevis. ¿Y cómo se llamaba? El grande. ¿Pero cómo se llamaba la organización en sí de los cuatro grandes? A ver si me recordás. No recuerdo ahorita. La Cruz del Norte se llamaba. Sí. La Cruz del Norte. Y utilizaban la técnica de la Cruz Mortal Inversa. Correcto. Los pozos negros. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por tu comunicación. Mira, me está indicando flaco que Nadiel ya corte y confección. Sí, papayito, olvídese ya de ya está parejo de estudio. También nos dicen aquí en el muro de Facebook, Ramón Guzmán nos pregunta, hola amigos, ¿para cuándo un especial de Saint Seiya? Sí, se puede hacer un especial, pero no tal vez de 2 horas, porque todavía Recuerda que tenemos que hacer el especial de Dragon Ball. Ya la vi. No, te digo yo cuando vengamos de vacaciones. No, Nadir. No, tranquilo. Ya la vi. También nos dice el pastor que Taquito, larguísima una serie de 73 episodios. Pero no la dieron toda. No, dice que el total, nada más. No, la resumieron. Dice que viajaron a los cuatro hasta el gran planeta y al final Princesa Aurora restauró el gran planeta, pero se tuvo que quedar ahí para mantener la paz en el universo y se despidió de ellos en el último episodio triste. También el señor... ni tan triste, porque al final Galáctico se queda con la muchacha que era la guardaespalda de la reina de la Gingriana. Ah, no sabía. Me acuerdo yo que la princesa Aurora era una persona como bien romántica y que todo le dolía. O sea, no podía ver que Glotín estaba llorando porque ella se sentía como que se le había muerto a papá. Correcto. También nos dice el tío Chema que le encantaba la nada de Glotín, que tenía misiles anti todo. Sí. Es que mira, hay como una... Era una navaja suiza. Era la parte cómica, cuando ellos se abordaban sus naves. Me acuerdo que Giorgio caía bien, Galáctico caía bien, pero Glotín siempre caía de cabeza y se golpeaba. También dice que la saga del comandante Valamnia y la reina Sarkana fue la mejor del Galáctico. Sí, estoy de acuerdo. Dicen, ¿no? Ahí fue cuando ya era bastante pelea seguida. Y también nos dice que la calculadora de Giorgio era espectacular, te calculaba todo. Bueno. Tenía una calculadora científica y con eso hacía todo. Bueno, con eso, Flaquito, nos vamos a la última pausa musical, ¿verdad? Creo, Flaquito. No, seguimos. Qué barbaridad, ¿te querés ir vos? Me llega, flaco, me llega. No, Nadir, es que hay que celebrar hoy el gano de esta selección. ¿Cuál gane? Si empatamos. Empate, es cierto, empatamos. Bueno, ahí vamos. No, flaco, a este lo tenés que cortar. Estrellas voy. la justicia y el bien protegerá. El galáctico tiene un gran corazón. El galáctico emprenderá con gran pasión. El galáctico a los planetas llegará y a la justicia y el bien protegerá. Si las fuerzas del mal se le cruzan a él, con su nave gigante los enfrentará. No hay frontera en el mundo que lo detendrá y luchará por el bien. Si las fuerzas del bien se juntaran con él, el poder de los buenos sería inmortal. El galáctico llega volando en su nave espacial. El espacio sideral, el galáctico a la humanidad ayudará. El galáctico por las estrellas volará y la justicia y el bien protegerá. El galáctico a los planetas llegará y a la justicia y el bien protegerá. Y a la justicia y el bien protegerá. Y a la justicia y el bien protegerá. Y a la justicia y el bien protegerá. Y a la justicia y el bien protegerá. Y a la justicia. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos pues con el último segmento del especial de El Gran Capitán Memo por Mega Show, 99.5 Suprema FM. Realmente en ayer dos horas es muy nos quedamos cortos. Muy bueno, todos los especiales que hemos hecho nos hemos quedado cortos porque realmente son series épicas. Con Capitán Memo, tanta serie que amanecemos. Uy, sí, uy, sí, tranquilo y tranquilito, de lo más tranquilo. Vamos a hablar ya, pues ni modo, haciendo como un pequeño resumen de las series que faltan. ¿Cuáles serían? Vaya, por ejemplo, Manuel me hablaba extra micrófono de Fábulas del Bosque. Buena. The Green Forest se llamaba en inglés. Que eran unas marmotas y, o unos. Saludos al maestro marmota. Y que eran los otros animales, creo que era un conejo. Era un pájaro. Pero que todos dos ardillitas que andaban de camisitas. Todos andaban con camisitas, eso te iba a decir, que correcto. era como el ingrediente que ellos tenían, de que andaban con la camisita y tenían ahí sus enemigos, que era un zorro, creo yo. Un por lobo. Alguna razón que yo no entiendo, cuando nosotros vimos la serie la primera vez, pasaban el intro norteamericano. Cuando ya la repitieron en otro canal, ya sí utilizaban el intro la salida de Capitán Memo. Interesante. Aquí nos dice en el Facebook el señor, tío Chema, gracias por los recuerdos, nos dice. También al pastor dice, buenísimo el programa, lo felicito, hagan más especiales. Y bueno, la gente le ha gustado sí, mucho. Claro, pues, pucha, estamos hablando de recuerdos. Más que todo la gente un poco mayor, no tanto como vos, nadie, pero ya es un poquito mayor. Y dale con eso. Que le ha gustado. Está bien, yo ¿verdad? Estoy joven, vos, yo soy joven. Mm-hmm, de espíritu. Oye, otra serie importante fue La Máquina del Tiempo. Sí. A mí no me gustó, fíjate, esa serie. En Japón hubieron varias. Que aquí creo que las metieron como una sola. Personajes así como los villanos. Estaba Ratabari. Correcto. Ratabari. No me acuerdo cómo se llamaban los otros dos. Eran un flaco y un gordo. Un gordo es como cierto. Que no se ve rasurado. Y un flaco que tenía ese bigote como de francés. Que al final de los episodios explotaba y Ratabari quedaba como sexoso. Sexy. Sí, era los primeros fanservice. También, ¿de qué otra serie podemos hablar de Capitán Nemo? Bueno, la serie más americana que hizo la canción él, para mí, fue La Mujer Araña. Es cierto. También hizo Spider-Man, hizo también la canción de Los Cuatro Fantásticos. De la serie original animada. Sí, que si estamos hablando, el Capitán Nemo tiene un currículum extenso, pues. O sea. Y en la actualidad, como te había dicho al principio, la esposa de él, Capitán Nemo adquirió los derechos de Candy y de Heidi, y la esposa de él canta esas canciones, pues. Excelente. Vamos con una llamada telefónica. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. No quieren hablar. O si quieren hablar. Aló, buenas. Aló. Alonso. Aló, aproveche porque el otro viernes no hay mega show. Sí, se piensa que es como un supermercado. Compre 3 y lleve 5. No, fresna, Dios. A mí no me gustó esa serie de La Máquina del Tiempo. Realmente. De hecho, La Máquina del Tiempo creo que no la dieron en uno de los canales importantes aquí, sino que la dieron en un canal, pues, aparte. El que repitió La Fábula del Bosque. Eso. Ajá, correcto, sí, es cierto. También estaba La Abeja Maya, que aquí no vino. ¿Cuál? La Abeja Maya. La Abeja Maya. Ah, no, señor, que era José Miel, pero no tan triste. Era más que todo así como era una serie para niños, porque era bien alegre, vos. También estaba la ballena Josefina, creo yo, que era. Uy. Era una cosa media rara porque parecía que el niño estaba como alucinando, vos. La pequeña Lulú también, como es decía Kibito. También aquí nos dice al pastor Ángel, la niña de las flores también. También. Sí. ¿También? La Label. Ah, la Label. Sí, sí, hay muchas series que no vinieron a Honduras o que sí vinieron, pero nadie les paró bola. O sea, no gustaron, pues. Franco, aquí te están pidiendo la canción, bueno, el intro del Vengador, que se te olvidó. Dicen, no, vamos a poner oro. Ya se arregla. Ya se arregla. Están tranquilos. Bueno, Nadir, prácticamente estamos ya llegando a lo que es el final del programa. Ha sido un buen especial del Capitán Memo y como habíamos hablado, realmente no podemos abarcar todo en 2 horas, realmente. Sí, no. de antemano, pues, agradecerle a Manuel Trinidad. Claro, claro. Muchas gracias. A Carlos Tabarone por la presencia de ellos. Sabemos de que ellos pues tienen el conocimiento, incluso son coleccionistas de juguetes. Excelente. Coleccionan excelente. Lo que son Transformers, coleccionan lo que es G.I. Joe, incluso coleccionan los robots, los mecha. O sea, excelente. Entonces, bueno, esperamos tenerlos en otra oportunidad pues para hablar más de esto que nos gusta a nosotros. Pues. No, en serio, gracias porque compartieron bastante con nosotros. Nos inculcaron también bastante estas series. Público también. El público Vladimir Nadir. Se vio el currículum ahí, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Yo pensaba que era tu hermano, fíjate. Sí, tu hermano se llama Vladimir también. Se llama Vladimir. Bueno, Flaquito, el nombre del Flaquito que está en control, muchísimas gracias. Este día no pudimos traer lo que son pues las recomendaciones de la semana, pues, porque obviamente era un especial. Mire, Capitán Memo, mire, la serie. Sí, José. Sería la recomendación más lógica, pues, de que vayan a YouTube, si no, pues las descarguen y miran las series que nosotros vimos, pues. O por lo menos los intros, pues, que se enamoren de las canciones, por lo menos. Tienen para largo rato. Uy, pero para largo rato no, para días, incluso, bastante. Sí. Nadir, tus últimas palabras, mi buen amigo. No, pues desearles pues una feliz vacaciones, una feliz Semana Santa y bueno, pues nos estaremos viendo de aquí dentro de 2 viernes. Hasta en abril. Tienes razón, hasta en abril nos vamos a ver. Hasta en abril. Entonces seguimos con más Mega Show y bueno, pues muchas gracias por la sintonía. Bueno, mis últimas palabras, Fayito, es que no va a volver a ver a Nadir dentro de 2 semanas, que es lo muy bueno eso, es positivo, mentira. también pues un mensaje positivo, que todo con medida, nada con exceso, mis niños, ahorita en la Semana Santa. Lean muchos cómics, vean mucho manga y anime. Eso sí, con exceso. Así es. Así que nos estamos viendo muy pronto. Muy buenas noches, hasta la próxima. Que sin duda con él no se van a igualar. Siempre.